que funciona en el edificio del Hospital Ramos Mejía. Para conversar sobre esta cuestión estamos en comunicación con Valeria Escafa, docente y delegada de UTE en este jardín. ¿Estás ahí, Valeria? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Acá estamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Contanos cómo es esta situación. Los padres empezaron a notar a sus nenes y les aparecía un error en el registro online, y después el gobierno comenzó a decir abiertamente que se cerraba el lactario a partir del 2019. ¿Qué sucede aparte de esta decisión de Acuña? Bueno, sí, esto es un conflicto que ya tenemos desde el 10 de octubre, a partir de que se comunica que en realidad no es que era un error de sistema la falta de ofertas de vacante en la sala del lactario para el 2019, sino que en realidad era una decisión política no abrir el lactario, y que eso iba a suceder lo mismo con en los próximos años con la sala de ambuladores y sala de dos. Por ahí, para que tenga así rápidamente idea, quien desconoce, una escuela infantil brinda justamente su oferta educativa desde los 45 días a 5 años. En el caso de nuestra escuela, funciona dentro de lo que es el predio del Hospital Ramos Mejía, pero no está el edificio dentro del hospital, sino que está separado, tiene su entrada propia por la calle Venezuela, ¿sí? Claro. Y bueno, esta escuela infantil ya tiene más de 30 años, 32 años, conformada así como tal, como escuela infantil, dependiendo del Ministerio de Educación. Y bueno, en realidad esta decisión se comunica 2 días antes de que cerrara esa preinscripción online, que ya desde un tiempo esta parte las familias tienen que hacerlo de esa manera. Nosotros, si no nos empiezan a informar las familias que no estaba apareciendo la oferta de la sala del lactario, la verdad es que hasta ese momento no habíamos tenido ningún tipo de comunicación oficial. Y de hecho, cuando se comunicó a la conducción del jardín y las supervisoras, también fue en el marco de una reunión en el ministerio, pero así casi que de un momento para otro, ya te digo, a horas de que cerrara la inscripción en ese momento. Así que bueno, de ahí estamos con un conflicto basado en el reclamo de la reapertura de la inscripción para esa sala para el 2019, y bueno, de la mano también de reclamar que la escuela infantil no se cierre, porque en esa misma reunión nos informaban de un cierre progresivo de lo que es las secciones del maternal, y también un traslado para las salas de 3, 4 y 5 a lo que es la manzana 66, ubicada en Avenida Belgrano y Jujuy. Sí, que recordemos que los vecinos, digamos, también protestaban por eso, porque en realidad al construirse este centro educativo en la manzana 66 se aumentaban teóricamente 300 vacantes, pero si se llevan las salas del Ramos Mejía, del 6 del 6, ahí solamente quedarían 100 vacantes más. No sería una solución para la zona sur, fundamentalmente. Sí, no, al contrario. Además, que vale recordar que ya venimos con un conflicto de falta de vacantes, claro, que se nota muy fuerte en el nivel inicial, y la verdad es que esto no aporta una solución. Muy por el contrario, es complejiza cada vez más la situación de la oferta de vacantes en el nivel. Las escuelas infantiles tampoco son muchas, los jardines maternales tampoco. Entonces, bueno, sí, como nosotros sostenemos, celebramos que se pudiera abrir otra escuela infantil, otro jardín, pero realmente no que vaya a absorber la matrícula de alumnos, claro, de otra escuela. Nuestra escuela además este año tuvo refacciones, edilicias, o sea, es una escuela que ha tenido mantención por parte también, hay que decir, de una cooperadora que siempre ha trabajado fuertemente con mucho trabajo, mucho compromiso, y también el edificio se mantiene gracias a esa labor de la comunidad. Así que desde ese momento estamos comprometidos con seguir reclamando lo que corresponde, que es la reapertura de la inscripción para la sala de lactario 2019, que podamos mantener la escuela infantil tal como está, que sí se pueda abrir otra, pero mantener la nuestra. Hubo algunas pequeñas novedades, pero todavía del todo no cierran algunas cosas, pero bueno, vale decir que bueno, cuando la comunidad se moviliza, cuando hay un compromiso de tirar para el mismo lado y de luchar por lo que creemos que es justo, que por sobre todas las cosas los niños y las niñas sean respetados en sus derechos y que el Estado garantice la educación que necesitan. Así que bueno, el día de hoy tuvimos una reunión donde se habla de una resolución nueva que propone un traslado total, ya no parcial como estaba hasta ahora, a un edificio nuevo ubicado en la misma manzana que les mencioné. Habla de no dejar a ninguna docente en disponibilidad, porque también claro, la no apertura de salas implicaba eso, ¿no? Claro. Pero bueno, todavía no del todo muy definida, muchas cosas que revisar, porque bueno, no entendemos si justifican desde un lugar técnico, arquitectos y demás, ¿no? Que si presentaran un informe donde consideran que el edificio ya no estaría en condiciones y ofrecen un edificio moderno, grande, con otros espacios. Acá lo que no nos está cerrando es por qué sostienen la no apertura de la inscripción claro, de la sala de lactario, ¿sí? Claro, porque del lactario. Esta parcial solución que nos ofrecen y que vino hoy a través de una resolución, hoy estuvimos en una reunión al respecto con toda la comunidad, familias, docentes, bueno, personal del hospital también, sí queremos destacar esto, que la lucha ha conseguido que tengamos alguna respuesta, pero esta respuesta no nos está cerrando desde el lugar que dicen, bueno, vamos a hacer esto, pero la sala del lactario no la vamos a abrir. Valeria, que, Carlos, ¿qué te habla? ¿Qué tal, Carlos? Yo te quería preguntar, bueno, ¿qué posibilidades había de la reapertura? Y bueno, más o menos vos estás explicando lo que podría ocurrir, ¿no es cierto? Y también quería comentar que los padres se encuentran con el problema de, al no tener el jardín público, de ir a jardines privados, que son muy caros. Y eso afecta al presupuesto familiar notablemente, más en una época donde, bueno, todo es en ascenso, ¿no? Tarifas, etcétera, etcétera. Sí, además, bueno, eso en el mejor de los casos, que alguien pueda hacer el esfuerzo de mandar a su hijo a un jardín privado, porque tenemos muchísimas familias, se han acercado desde el día uno, familias nuevas, familias ya conocidas, porque tienen a sus hermanos. Estamos hablando, además, de situaciones en las que hay familias que están sus hermanos en nuestra escuela, en nuestro jardín, y no tienen vacante para el que iba a ingresar al lactario. Claro. Ahora lo que conseguimos parcialmente a través de la lucha colectiva y con toda la comunidad es que por lo menos también otras vacantes que se nos habían quitado en la sala de deambuladores, que era una sala que recibía niños de un año nuevos, y no que venían desde el lactario, sino que nuevos, que por lo menos también podamos darles vacante a esos chicos. Lo que pasa que esto todavía no está del todo claro, y tenemos esta situación que vos planteás, es real. La verdad que por ahí en un corto tiempo tengo que resumirles que no solo desde que empezó esta situación conflictiva de que lo sacaran del sistema de una, sino que venimos arrastrando la demanda de vacantes, sobre todo en el maternal, que son muy pocos, y los que están así como casi de manera masiva son privados y muy caros. Claro. Y la verdad es que yo todos los días te puedo contar historias de gente que se acerca a pedir una vacante, algo que debería ser automático, algo que debería ser... Es un derecho constitucional, justamente por eso empezamos la nota leyendo el artículo 24 de la Constitución de la ciudad, que además... Que además que lo puedan tener ese derecho, iba a eso, ¿no? Que que no sea tan tedioso el tema del trámite, porque también, ¿no?, tenés familias que pueden acceder al sistema por sí solas y otras que no, que necesitan ayuda, que si bien hay facilitadores a veces también no del todo suficiente, que también no es lo mismo que los asesores personal docente que alguien que simplemente maneja una computadora. Estos derechos que tienen como familia, que tienen los niños y las niñas, y que además para poder conseguirlo es todo una proeza. Entonces, a ese problema que ya teníamos se nos agrava con nuestra institución, bueno, algo que ya es de público conocimiento y que les comentaba al inicio. Bueno, ojalá esa lucecita de esperanza que nos decís que está encendida se concrete, ¿no es cierto? Sí, ojalá así sea. Valoramos que haya alguna respuesta, que haya alguien que se puso a pensar en que, bueno, a ver de qué manera podemos solucionar esto, pero sí, no quiero dejar de destacar que esto es producto de la lucha colectiva de toda la comunidad educativa. Sin duda. Que no solo de nuestra comunidad, sino de también agregar a muchísimas personas que de diferentes lugares, de diferentes espacios, y a otras comunidades que se han solidarizado el primer día con nosotros, han acompañado esta lucha y todos los días ponen su granito de arena para lograr la respuesta deseada, que sea lo mejor para la comunidad del Ramos. Y bueno, que todos sepan que es un jardín que no solo recibe alumnos y alumnas, hijos de trabajadores y trabajadoras del hospital, sino que es un jardín abierto a la comunidad. Bueno, Valeria, te agradecemos mucho este contacto y por supuesto que la seguimos. Vamos a seguir difundiendo las actividades que ustedes nos informen hasta la reapertura del lactario, ¿sí? Vamos por eso, así que bueno, justo hoy me llaman en un día que teníamos estas pequeñas novedades y no quería dejar de comentárselas. Bueno, gran abrazo de todos nosotros y de la radio. Bueno, a ustedes también y gracias por el espacio. Bueno, hemos estado en comunicación con Valeria Scaffa, docente y delegada de UTE del jardín número 6 del Distrito Escolar 6, que es el que funciona en el Hospital Ramos Mejía. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. El G20 no fue solo reunión de grandes presidentes, primeros ministros, jeques árabes, y negocios y contranegocios, y reuniones bilaterales, y Trumps, y chinos, y Macris, sino que también hubo un evento, ¿no? Hubo una reunión de gala en el Teatro Colón, donde se vio un espectáculo que lo hizo llorar al presidente Macri. Pero la cuestión es que Macri lloró, y lloró por un espectáculo que lo hizo una empresa privada, Argentum, y donde, entre otros, Federico Fernández, que es el primer bailarín del estable del Teatro Colón, que además es director de la compañía Buenos Aires Ballet y que tiene una larga trayectoria artística, hizo por las redes sociales algo que no lo han difundido, creo que ningún medio, ¿no? No sé si después nos dirá él si han hablado otros medios, por lo menos los medios más grandes, masivos, respecto a lo que opinó sobre este espectáculo que se hizo. Buenas noches, Federico, te habla Rosaura Barleta y Luis Angio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto, muchas gracias. No, por nada, al contrario, porque nos sirve a nosotros para saber la trastienda, ¿no?, de todo esto que pasó. Porque todo muy lindo, se emocionaron todos, se cansaron de repetir escenas de todo ese espectáculo que no sé, duró no sé cuánto, 40 minutos, una cosa así, pero atrás de eso pasaron cosas, ¿no? Uy, esa frase, le pasaron cosas. Sí, pasaron cosas. Y mira, más que nada mi verborragia en las redes sociales tuvo que ver con el enterarme las condiciones en las cuales

Muchísimas gracias. Nos vemos en la calle siempre. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.